Bien, con y nuevos este maratón. Este maratón, en mis tiempos había este maratón, ahora es femenino. Esta maratón, la maratón. Cada uno que elija, que haya complejos del sexo, de las palabras ni de las personas. Que no haya discriminación. Decía que continuamos con esta carrera interminable. Que hemos hablado antes, es decir, divagar un poco ese qué, por qué, de la literatura, de la poesía más concretamente. La novela parece que tiene siempre un campo más acotado dentro del talento, del ingenio de cada una de las personas. Da la impresión que la poesía, en cambio, es más compleja, de que los caminos son distintos. La novela puede ser aquella, la novela que cuenta muchas cosas, puede ser la novela en que el relato no es nada más que un pretexto para el estilo. Ahí está, y recomiendo siempre, os recuerdo, que ya es conocido aquel ensayo sobre la novela que tiene Ortega y Gasset. Cuando habla de la evolución de la novela, cómo llega, como en nuestros tiempos son a partir de Proust, a la novela paralítica. Es decir, la novela ya no es solamente contar, como puede contar el Quijote, o las novelas del siglo XIX que nos meten en unos ambientes burgueses o aristocráticos, etc. No es contar vidas ya, sino la acción casi no tiene importancia, no tiene relevancia. Piensen ustedes, por ejemplo, en Proust, lo que ocurre son muy pocas cosas, poquísimas cosas, y no nos importan ya. Llegamos a Joyce, el Ulises, novelas que se desarrollan con 500 páginas en 24 horas. La novela entonces ha sufrido un cambio absoluto. Parece que ahora se vuelve ya, había llegado ya a su límite, esa novela que es un poco ensayo, que es un poco narración, y de ahí hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que sucedió en el llamado boom hispanoamericano. Miro desde España ahora. La novela ha tenido, generación del 98, lo recordaba ya ayer, la novela intelectual del primer Francisco Ayala, Benjamín Jarnés, la novela lírica, un poco antes de la Guerra Civil Española, un poco antes del 36, lo que se desea es una novela que otra vez vuelva a interesar a las mayores, que otra vez vuelva a contar sucesos, que sean los sucesos lo más importante. Porque en aquel momento hay una dicotomía donde lo importante es la novela de grandes pensamientos, grandes reflexiones, grandes intuiciones y estilo, y la novela que cuenta cosas. La novela que cuenta cosas era, de un lado, lo que hoy llamamos la novela negra, la novela policíaca. De otro lado era pues, la novela de baja calidad, lo que luego iba a representar Colín Tellado. La novela de amor, la novela barata, la novela rosa. Bueno, otra vez hemos llegado ya a un momento en que una y otra se tienen que identificar. Yo creo que uno de los primeros momentos en que dentro de una novela intelectual importante, como era la que se estaba haciendo en los años de la posguerra aquí, viene la novela latinoamericana, el boom latinoamericano, cuando empieza a ser conocido Vargas Llosa, por ejemplo, entre otros, ¿no? Cuando 100 años de soledad sorprende. Había un fenómeno muy curioso en aquellos años, y ahora siempre, no porque sepa más que ustedes, sino porque he vivido por edad cosas que no han vivido, entonces yo hablo desde el ambiente del lector. Y sucede que hay un tipo de novela que aburre a las ovejas, otro tipo de novela que es nada más para clase poco intelectualmente privilegiada. No se ve que entre la una y la otra hay una posibilidad. La novela narrativa, la novela social, lo que representa después de Camilo, José Cela, o de Nada, de Carmen Laforet, representan algunos escritores de aquel momento, García Hortelano, entre otros. Ocurre que de pronto llega el boom latinoamericano. ¿En qué consiste? En primer lugar, es una novela que considera importante el estilo, la expresión. No solamente, volvemos al campo de la poesía, decir cosas importantes, sino decirlas bien dichas. Vallín Grant, como novelista, era por esos años de 40, 50, 60, era un vestigio del pasado. Gabriel Miró, que les voy a contar a usted, nadie lea a Gabriel Miró, ya ni entonces ni ahora. No salía nada y qué pedazo de escritor. Pero mientras de su novela, puede ser novela de poesía, de Zama Lima, llega del otro lado, empieza una novela donde llega Miguel Ángel Asturias, el presidente, etc. De pronto se van a dar cuenta de que la novela, otra vez también, como había sido en el pasado, no solamente es contar unas cosas que si se cuentan mal no tienen eficacia, sino contarlas bien. Había cosas tremebundas. La novela es una interesante novela. Yo seguí esa experiencia. ¿Qué te parece la novela? No doy nombres ahora de grandes escritores. No, muy bien. Luego leí la novela policíaca como si fuesen incompatibles, un poco como la persona muy beata que está constantemente en misa, pero que de vez en cuando tiene que ir a una taberna, tiene que ir a otros lugares peores o mejores que la taberna. Es una cosa muy seria y no hay por qué burlarse de esto. He visto un sí. Rictus. Yo estoy en la taberna todo el día. Hombre, tampoco es para tanto. Entonces, por la mañana y por la tarde. Cuando se preguntó a Tatiana Novelo, a decir, claro, no, Tatiana, no, todo aquello. Bien, Tatiana, para gente muy intelectual ella. Pero llegó los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Qué tal? ¡Oh, estupendo! Porque de pronto se había descubierto otra vez que la novela no tiene por qué no contar cosas. No digo que no tiene que contar cosas, ni tiene que contarlas, sino que no tiene por qué contarlas cada uno que elija. De pronto que hay historia mágica, aquellas historias absurdas, hermosas, imaginativas, empiezan otra vez a tomar ya contacto. Es el momento en que la novela española empieza a enriquecerse con las aportaciones del otro lado del Atlántico. Esto había ocurrido también en la poesía. Ya sabemos que la poesía, pues, así como las naves de Colón, fueron, y dieron un tono de la poesía contemporánea. No olvidemos que poetas como Huidobro habían estado aquí, habían estado en París, que Borges había hecho sus ensayos de creacionismo aquí en España, pero luego vuelve ya de allá enriquecido. Enriquecido porque en la posguerra, y yo estoy refiriéndome siempre a los tiempos más o menos próximos a mí, en la posguerra ya hemos visto que la poesía tenía que decir cosas muy importantes fuera como fuera. No. Mire usted, Gabriel Celaya decía que fue un poquitín como un punto de dirección de entonces, que la poesía era para él un instrumento para transformar el mundo. Y una vez cumplida su misión transformadora, podía ya prescindirse de ella. Pues esto, y eso lo dije él más de una vez, ¿no? No, esto es una mentira que tú te has inventado y no sabes de otra cosa. La poesía, si no es eficaz en cuanto a la expresión, no transforma el mundo. Yo no sé si siendo eficaz en la expresión va a transformarla o no. En todo caso, se ha de pensar que un poema dice cosas muy importantes, que es cosas muy importantes. Cuando ha dejado de ser importante el problema, ¿ha desaparecido? No. La poesía social ha existido siempre. Aquel poema de quien sea, atribuido durante tanto tiempo a Quevedo, el Católica Sacra Real Majestad, cuando está haciendo una especie de cómputo desolador, 98ista, antes del 98, bueno, de 1998, de España, el que pierden su fuerza, pechos españoles, porque se alimentan de troncos de cole, toda aquella visión desolada, o ayer recordaba por otras razones, el miré de los muros de la patria mía, todo eso empieza a ser reconsiderado. Con García Hortelano, el novelista, le dije, mira, ahora estáis descubriendo a través, afortunadamente, de la novela latinoamericana, que la palabra no es un adorno inútil, sino que es un instrumento eficaz de expresión. Habéis estado diciendo mucho tiempo que, por ejemplo, dándole un sentido peyorativo, despectivo, que Valle Inclán era un esteticista. Pero estáis viendo que gente, Miguel Ángel Asturias y otros, han utilizado el lenguaje de Valle Inclán, incluso lo han inventado, han redescubierto el tema del del dictador latinoamericano, con un rico estilo, saben contar y lo hacen con la hermosa y necesaria palabra. Se está produciendo entonces por aquí, en estos predios, en España, ese cambio, digo, de actitud. La poesía, que es a lo que íbamos antes y que me pidió ustedes que recordáramos, había comenzado con ese deseo en los años 40 de volver a la realidad. Comienza de una manera muy tímida con un neoclasicismo. El neoclasicismo es, de un lado, algo que había intentado ya la poesía en la preguerra española, Miguel Hernández, Luis Rosales, que en el año 35 publica un libro, Abril, etc. Y de pronto en la posguerra es la forma de aproximación más inmediata y posible a una poesía que cuente, hable de las cosas de todos los días, de los grandes temas, como ya habíamos dicho. Un ejemplo, con ello sitúo la poesía de entonces, con un gran poeta como es Blas de Otero. Blas de Otero ha escrito un libro en el año 41, un cántico espiritual a la manera de San Juan de la Cruz. Bueno, es un poco, es el éxtasis, es la poesía contemplativa, una poesía muy bien hecha, está escrito en liras también, pasa absolutamente inadvertido. El fenómeno de la poesía es muy, muy raro, muy curioso, no sirve la publicidad. En poesía no hay nunca un bestseller. Yo recuerdo siempre cómo conocimos algunos la poesía, luego ya la persona, de Blas de Otero. Blas de Otero, un día, poeta absoluta y totalmente desconocido, en el año, posiblemente puede ser año 45, 46 o algo así, en una revista del País Vasco, una de esas revistas de erudito, no sé, de una estela prerromana, una cosa ibérica, de una inscripción indescifrable, cosas tremendas, coñazo, nada más que para entendido, pues resulta que ella perdió unos sonetos de un señor que se llama Blas de Otero. A los 3 días, o 4 o 10 días, toda la gente que leía poesía sabía que había un tipo fenomenal que se llamaba Blas de Otero. Blas de Otero, que tenía un tipo de poesía arraigado, no tradicional, una poesía existencial, existencialista, una poesía de enfrentamiento con el hombre, enfrentamiento con Dios. La poesía española de la posguerra ha nacido de una conformidad, de un conformismo y de una cierta religiosidad. Pero la religiosidad entonces era un poco como la adoración de la Virgen de Lourdes, una imagen muy bonita, no una imagen, que eso sí era lo importante, de la creencia como algo polémico. Les recordaba yo en un esquema, y ese que anda por ahí, que ha desaparecido, pero que el que le interese, si lo recuperamos, haremos una reflexión. Les decía a ustedes cómo la poesía en la posguerra tiene una poesía conformista, la del garcilasismo. Cómo tiene una poesía crítica. Cómo en esa poesía de la posguerra está el tronco, que ya le recordaba a ustedes, Juan Ramón Jiménez, generación del 27, con sus progresiones, todo está en un esquema, pero no está en el esquema. Y la poesía en la posguerra empieza a sentir el influjo de alguien que no había sentido nunca. Poetas del 27, en aquel tronco, Rubén, Juan Ramón Jiménez, preguntan a aquellos dos ramas que yo había señalado en un esquema mío, un amuno de un lado, y otro de Antonio Machado, no os digo mío porque ha desaparecido. No, pero recuerden esto, ¿no? Piensen visualmente en aquello. Y entonces, de un lado está Antonio Machado y de otro lado está Unamuno. Les digo que salen siempre como reacción uno, Unamuno, contra el modernismo, como prolongación uno y otro, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, del modernismo. Reaccionan y van allá. Rubén Darío podría ser como Wagner en música, ¿no? Juan Ramón Jiménez sería como Debussy. De manera que es lo mismo. Sin Wagner no se hubiera entendido, pero es una evolución, una incorporación, el impresionismo musical, aquello. Juan Ramón Jiménez está en todo, Antonio Machado no es en nada. Antonio Machado entonces es un poeta, un buen señor que escribe muy bien, pero un poco antiguo. Unamuno, un señor, un gran pensador, un excitador de la conciencia española, pero tiene un oído de cerrojo, aquello de algo que no es música, es la poesía, cosa que es evidente. Bueno, en la posguerra lo que ocurre es que ya Antonio Machado empieza a aparecer. Empieza a aparecer porque Antonio Machado, sobre todo el Antonio Machado de Campos de Castilla, es ya el poeta del 98, aunque él no pertenece, ya lo sabemos, a la generación del 98, ligeramente posterior. Es el poeta, claro, que está hablando otra vez de esa España, la España de charanga y pandereta, diría en un poema cerrado en sacristía, devota de Frascuelo y de María, etc. Es el que me importa, y Unamuno por el sentido religioso. Blas Otero, que puede aquí representar, o por lo menos muy esquemáticamente, esa poesía, es primero la poesía del neoclasicismo, la poesía conformista, religiosa, sin problema. En segundo lugar, va a venir ya la poesía del signo existencial. Es el unamunismo, Unamuno el agónico, el Unamuno que se enfrenta casi, le toma por las solapas a Dios para decirle: ¿qué demonios eres tú? José Luis Hidalgo es otro ejemplo de esto, un gran poeta, muerto a los 27 años, ha sido un hijo literario del 27, del surrealismo del 27, en la posguerra, escribe y concibe un poema, está pensando en España como una enorme llanura de muertos, y concibe el poema, de ahí, como les recordaba a ustedes, el peligro de saberse el poema antes de escribirlo, como cuatro grandes cantos. Cuatro grandes cantos que están escritos en endecasílabo blanco, a la manera que está el Cristo de Velázquez de Unamuno. Es la poesía agónica. Es el ver de España como una llanura de muertos, están los muertos en el agua, en el aire, etc. Escribe el primer canto de todo eso. Ha visto la muerte porque se ha incorporado al frente ya el último año de la guerra. Es una persona que ha estado siempre muy marcada por las preocupaciones de carácter religiosa y nada. Va a vivir a Valencia, hace la carrera de Bellas Artes, era un excelente dibujante, no llegó a ser un gran pintor porque murió muy joven, y un día le cae enfermo. Hay que pensar entonces y creer en cómo la poesía, cómo el organismo, están interrelacionados. Y de pronto, por las noches, se despierta. Y un poco de una manera sonámbula, escribe unas palabras. La inspiración, aquella que existe, pero como inicio del poema. Al día siguiente, eso que ha escrito es una tontería, como siempre que nos levantamos, con un poco con la sensación de una pesadilla, luego es que no tenía justificación, o como a veces esa pesadilla se prolonga. En conclusión, empieza a escribir un libro que es el libro de los muertos. Es el libro de los muertos, una cosa patética. Tiene cuatro partes. Primero, hemos nacido con la muerte, es lo que dicen ellos. Segundo, se enfrenta con Dios, ante Dios. Hay unos poemas de una crueldad, de un desvalimiento. Uno muy breve, son cuatro versos, nada más, alejandrino, que dice a Dios, dice: has bajado a la tierra cuando nadie te oía, ya has contado tus vivos, he contado tus muertos. Señor, duerme tranquilo, ya ganaste tu día, puedes cerrar los ojos que tenías abiertos. Como si la crueldad de Dios consistiese en, de una manera impasible, contar aquello. Esa poesía entonces ya la de ese neo-romanticismo, pero digo que queda muy bien especificada en Blas de Otero. Blas de Otero escribe un libro, Ángel fielmente humano, que es un verso, como casi todos ustedes sabrán ya, de Góngora, curiosamente de Góngora, y escribe estos sonetos, aquellos que leíamos entonces de un poeta desconocido llamado Blas de Otero, que aparece en una revista de eruditos, pero la poesía penetra por todos los sitios, impregna todo, y a los que leíamos poesía, mucha gente, ¿no? Pues, este tipo, ¿qué es eso? Ven ustedes, por ejemplo, este soneto, que es de un libro que él publica en el año 50, se llama Hombre, y dice así: recordemos una cosa, la poesía es sentido y es sonido. Hay una forma del sonido del decasílabo que hay que percibir, como todo hay que tener una especie de instinto musical. Hay una cuestión de ritmo que yo no entiendo. Yo, por ejemplo, cuando oigo discos de Gardel, a mí me asombra siempre cómo Gardel empieza siempre o un poco antes o un poco después. Es decir, no canta a compás como los alemanes, pues son dos de los numerales, ¿no? En fin, un poco. Hay una especie de encabalgamiento entre el juego con la música y con la palabra. Y hay las gentes que de pronto piensan, las cursilerías, las santerías, ¿no?, que el verso rimado o que el verso metrificado ya no está de moda. Mire usted qué tontería. Yo digo siempre a este respecto que es lo mismo que la persona que dice que come la sopa con tenedor. ¿No? ¿Viste? Para comer sopa hay que tomar con cuchara. Es decir, hay tipos de expresión, antes de ser expresión, de posibilidad de expresión, que necesita el verso metrificado. Un poeta, cuando no sabe todavía de qué va a escribir, lo que sí sabe es que va a escribir un soneto o un poema en verso libre, en verso blanco, metrificado, etcétera, como ustedes quieran. Entonces, el poeta que de pronto dice, voy a hacer un poema a la manera clásica, y no tiene la sensibilidad, el oído, no ha leído a su López, a su Góngora, a su Quevedo, a su Miguel Hernández, para saber de qué va la copla, hace siempre lo de cuarta sexta. Dice, encima de la casa de mi tío había un señorito amarillento y vino una señora con paraguas. Y yo, horror. Lea usted a Góngora, esa modificación, cambios de ritmo, y vean ustedes en Blas de Otero, una cosa que para los oídos que se creen refinados puede resultar agresivo y que en realidad eso es una sublimación ya de los ritmos difíciles. El poema se llama Hombre y dice, un soneto: luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, al borde del abismo estoy clamando a Dios y su silencio retumbando ahoga mi voz en el vacío inerte. Oh Dios, si he de morir quiero tenerte despierto, y noche a noche, no sé cuándo, oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando solo, arañando sombras para verte. Alzo la mano y tú me la cercenas. Abro los ojos, me los sajas vivos. Sed tengo y sal se vuelve en tus arenas. Esto es ser hombre, horror a manos llenas. Ser y no ser, eternos, fugitivos. Ángel con grandes alas de cadenas. Este soneto asombroso, como tantos grandes sonetos suyos y grandes sonetos de contemporáneo. Un día, él llega ya a la conclusión de que esa polémica suya, ese contacto suyo con Dios, por reflexión, llega a pensar que Dios no existe. Y como no existe Dios, no tengo por qué hablar de Dios a una cosa que no existe. Es un problema que, en fin, no nos metamos ahora en psicología, de gente que no tenemos nada que ver con un conocimiento profundo del alma humana, pero yo siempre he querido advertir en él la ausencia de ese Dios en el que él no quiere creer. No quiere creer, sabe que no debe creer, Dios no existe, pero como el cuento y la broma de la bruja, no creo en ellas, pero haylas. Entonces haylas para él, y es cuando un día sale a la calle, arroja todos sus versos a la calle, él quiere un hombre en paz, y escribe un libro. Este libro es Pido la paz y la palabra. El juego de frases hechas de Blas de Otero es uno de sus procedimientos muy conocido, ¿no? De poner un hombre en pie de guerra, poner un hombre en pie de paz, juega entonces con el equívoco. O decir, por ejemplo, cuando se habla de la frase coloquial, la procesión anda por dentro, ¿no? Pero la procesión anda por fuera. Juega entonces con la frase ya hecha, pero volviendo. Ese es un recurso de carácter cómico, irónico, que ha puesto de moda, por lo menos, una revista, y son muy importantes las revistas de humor, como La Codorniz. La Codorniz, la primitiva Codorniz, aquella revista humorística de los años 40, es el humor de lo irracional. Es el absoluto disparate. Es el chiste tonto. No es una crítica. Es una especie de bobería. ¿Usted qué inventa? Dice, no, yo invento inventos. Bueno, ¿de qué inventa usted una máquina de pelar patatas? ¿De cuántas patatas? Dice, pues solo una. Pero no te decir cuántas patatas esa máquina, que luego hay que tirarla. Y cuántas gentes comen patatas en Madrid para calcular. Es el humor absolutamente irracional. La caricatura de la señora que está parada delante de un escaparate y con el marido. Y se titula el chiste, mujer inteligente. Y dice la mujer inteligente del chico, mira Pepe, un queso. Esta bobería, esa cosa absolutamente absurda. La frase esa, dos señores están hablando, ¿cómo es el servicio, Dios mío? Vamos, hay que ver las criadas, lo que te comen, lo que te llevan, lo que hay que estar siempre vigilándola. Yo siempre la mía, yo siempre estoy, tengo que estar encima de ella, siempre. Dice la otra señora, y no se baja usted nunca. El tomar la frase hecha, deshaciendo lo que tiene ya de algo que ha salido, es un procedimiento que ha utilizado Blas de Otero. Blas de Otero, entonces, digo, esa evolución primero, la evolución de la poesía que la represento, la de aquellos años, en él. Primero, una poesía de signo, digamos, conformista, hermoso, perfecto, de dicción. Dos, este signo de rebelión. El soneto que he leído, hombre, es de un libro suyo, que es Pido la Paz y la Palabra, que además está curiosamente editado aquí, en Santander, una editorial que había de Pruel, la revista Pruel, la revista de la que si es necesario se habla. Y luego llega un día y ya tiene que salir a la calle, se relaciona con los demás, ya no cree nada, y hace poemas de la vida española. Poemas muy breves, muchas veces, ¿no? Si he perdido la vida en el principio, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz, en la maleta me queda la palabra, si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he apagado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abro los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. Esa afirmación entonces hace que él con Zelaya, cada uno por su lado, vayan a ser los poetas emblemáticos de este momento de la poesía social española. Y dice, por ejemplo, miren cómo el de Roma. Bien, por ejemplo, estos últimos versos suyos del último libro publicado, de Hojas de Madrid, no está publicado. Este es un libro que yo no me gusta hablar mal de las viudas de los poetas. Pero hay viudas, y no me refiero a ninguna viuda en particular, que tienen estos poemas almacenados, salvo unos cuantos que se han publicado ya, y este libro que estaba escrito cuando, naturalmente, había muerto él, lo teníamos señalado de a dónde pertenecían los versos. Porque había un libro y otro que no tenía título. Bien, este libro continúa todavía sin publicarse. La poesía es eterna, lo sabemos. La publicación de la poesía, no. Si en ese momento, la poesía y la prosa, viene un señor o una señora con un libro que dice, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, bueno, ¿quién se leería? ¿A qué viene esto? En fin, nuestra gran novela, nuestro gran Quijote, no existiría. Y estos versos pueden perder su eficacia, su vigencia, cuando no se han publicado, cuando estuvieron hechos. Bueno, y dice, por ejemplo, un poema de esos caóticos, hermosos que tiene, dice, reflexionemos sobre Rimbaud. Por cierto, le gustaba mucho a Blas de Otero Rimbaud. Una ocasión fue, un hombre de reacciones imprevisible, fue a dar una lectura de sus versos. Era un hombre que de pronto sentía extraño, taciturno, llega a un sitio, expectación, un gran poeta que llega a leer su poesía. Silencio. Silencio de minutos, no de segundos, ¿no? Y de pronto, por favor, cierren la ventana. Cierra la ventana. Continúa. Y empieza a mirar su libro inédito. Que no tengo ganas hoy de leer esto. Les voy a leer a ustedes poemas de Rimbaud. ¿Todo esto piensan que puede ser él el que estaba extrañamente loco? Genial poeta, cuidado, ¿eh? Lo de loco no es de solo, sino todo lo contrario. Con unas relaciones mentales muy, muy, muy extrañas. Entonces podía parecer que en él era una... No, él era así. Un día estaba yo en mi casa, era un domingo, yo dedicaba los domingos a descansar y a fumar en mi casa. Entonces yo fumaba. Y de pronto oigo de mi mujer, ah sí, pues ven, ven a almorzar. Yo, pero maldita, ¿qué haces eso mi domingo? Es Blas, Blas que había estado en Cuba. Regresaba de Cuba, llegaba de Cuba, vino a mi casa, estuvimos escuchando música, todo muy en silencio. En un momento, bueno, Blas, ¿qué tal por allá? Pues ya sabes. Estamos él y yo solos. Conviene esto para ver que no es teatro, no. Que no es teatro lo que él hacía, sino que él era de unas reacciones imprevisibles, ¿no? Ay, esas. Esta tierra tira mucho. ¿Has escrito algo por ahí? Pues si tienes algo por aquí, la palabra que yo les decía a ustedes, casualmente, te digo un poema, pues casualmente, te digo un poema. Ah, pues vamos a ver que lo que has escrito, como si saca el poema, lo despliega, insisto, él y yo solos, chicos, yo. Te lo leeré otro día, hoy no estoy en voz. ¿Qué tal por allí? Pues ahora, pero este país tira mucho. Tú no sabes, ves esta cosa tan hermosa y tan tierna, inédita, no se ha publicado. Pero dice, mira, tú no sabes lo que es estar en La Habana a las 3 de la tarde, en agosto, haciendo cola delante de un cine para ver una película de Sarita Montiel. Hasta aquí, tío, la emoción del país, la nostalgia del país. Y una cosa horrible, que tenía que parecerle horrible, lo que es la nostalgia. Bueno, pues esto, este libro último, digo, tiene poema. Pues reflexionemos sobre Rimbaud. En el reparto, Santo Suárez, Rimbaud me asaltó por la espalda. Yo me encontraba enderezando una gran hoja de malanga, cantando entre dientes una malagueña. Caía un sol redondo sobre la ciudad. La calle era el cinturón de aluminio y la reina, la mulata de los girasoles. Pasa el florero con su pregón de flores, flores, flores. Y poco después el fantasma blanco con una lata punteada de rescoldo. Maní, maní, calentito. Esto ocurrió el 17 de octubre y a los pocos momentos abrí un libro, acaso amarillo, y de pronto la imaginación se punchó de recuerdos verdes, negros, violeta. El mago imberbe me embebecía con sus fuegos de artificio, con sus guerrillas antimoralistas y sus bárbaras blasfemias que deseaban, no obstante, la profunda quemadura padecida en el labio inferior. Y luego brillaba un barco, tal esqueletos diamantinos, cantareando en la nada de Constantinopla, La Habana colonial, o tal vez en una lenta curva de la imaginación. El cielo se volvió torvamente carmelita, y allá, por Rancho Boyero, zigzagueó un rayo desgarrador del horizonte, apareciendo París, con un gracioso sombrero de primavera de grandes alas pajizas y ojos de ceniza y labios apostillados y el hueso de la nariz ostensiblemente resaltada por músculos y gusanos. Este poema mágico, extraño, absurdo, no tenemos que saber decir qué cantidad de recuerdos se acumulan, se transparentan, se superponen, pero luego surge esto que es la magia de la poesía. No sé lo que hay. Ha pensado en La Habana, ha pensado en París, las ha caracterizado de una manera absolutamente irracional. Bueno, pues este tipo de magia es el de la poesía. Nunca lo he entendido, pero aquí está, digo, cómo ha ocurrido la evolución, por lo menos en estos poetas que son los poetas de la posguerra, de los otros ya hablaremos. No se han atenido al sentido estricto del programa social. Es curioso que en esta caracterización de España de izquierdas y de derechas, hay una cosa que a mí me gusta mucho recordar, porque las gentes mal informadas o defectuosamente informadas o con algo a priorístico, este país no es, no hay Dios que lo entienda, no hay Dios que lo entienda. Cuando por los años 40 venían extranjeros a España, los pocos que entonces llegaban, poco después de la guerra, pues por ejemplo yo en Madrid venían sobre todo los franceses, que tienen unas ideas siempre muy predeterminadas, ya se saben las cosas. Yo he visto gentes que llegaban por primera vez a España, franceses, hacían un trabajo, un recuerdo de su paseo por la cornisa cantábrica hasta llegar al curso de extranjeros. Indefectiblemente, todos y todas veían los trigos amarillos ondular. ¿Ustedes han visto algún trigo por aquí? Yo no. Veían burros, los burros, viejecitas vestidas de negro, como en la casa de Bernarda Alba, naturalmente, para las ideas predeterminadas. La gente que llevaban, yo les decía, vienen ustedes a un país absolutamente irracional y distinto. Este país irracional y distinto era una dictadura. Sepan ustedes que vienen a una dictadura, tienen razón. Pero no por las razones que ustedes traen de otros lugares. Vamos a ver. Van ustedes a una exposición de pintura. Ven ustedes la representación de la pintura española que se hace en las bienales de Venecia, por ejemplo, de Sao Paulo. Y entonces verán ustedes que el pabellón de España es un pabellón que está representado por señores como la escultura Chillida, como Tapies, como Rivera, es decir, gentes que no tienen nada que ver con la idea que hay de lo que es un arte de la, entonces, las dictaduras que había, o la soviética por un lado, o la hitleriana y mussoliniana habían sido. No ven ustedes las jóvenes rubicundas encima de tractores, felices, sino que están viendo ustedes una pintura absoluta y totalmente distinta. A Franco no le gustaba. ¿Cómo un hombre que puede mandar en un país puede tolerar eso? Pues así era. Lo que representaba la pintura española era un arte que era antidictatorial, no porque se lo propusiera, sino porque era así. No podían entender que era un país que pasaba hambre. Yo les decía, miren ustedes, ustedes irán por los bares en Madrid, donde yo vivía, venía aquí en verano, por las tabernas. Ustedes verán las calles así, llenas de gente, tomándose un chato de vino o una cerveza y charlando felices. Y sí hay hambre, y sí hay dictadura, pero el español es tan distinto, y si no tiene más que 5 pesetas, se las puede gastar en vino con unos amigos, se las gasta en felicidad. No tiene de 2,50 para un huevo, 3,25, no lo puede dar, mañana Dios dirá. El español es absolutamente distinto. Como este pueblo irracional y hambriento, vamos a ver, si ustedes van a comer cerdo por otros países, pues eran unos cerdos, claro, sabrosos, hermosos. No, no, aquí como es el cochinillo, sí. ¡Qué demonio! ¡Del que inventa! No. Si ustedes van a comer anguilas, ¿cómo vamos a defender a las angulas que crezcan? ¡Qué tontería! Para que se convierta cada anguilita en un anguilo. No, no, no. Comemos las angulas, que son lo bueno. Bueno, terrible. Aquí el agua se gasta mal. ¿Qué avaros son del agua en otros países? Tienen todo coordinado, Madrid es un grifo abierto. Aquí hay que falta que nos morimos de hacer, ahora se deja el grifo abierto. No, eso es un problema muy raro, cuídame, es la característica. Todo lo que se puede decir en broma es que se puede decir en serio. Sacar conclusiones sociológicas. Pero esto era así. Y digo esto porque cuando se habla de la censura existente y evidente, como había una dictadura, lo que muchas veces se olvida, o siempre se olvida, sobre todo para los jóvenes, Franco mano, Franco era, digamos, simplificando, de derecha, de muy bien. Las gentes de izquierda estaban en la calle Obrera, efectivamente, es cierto, ¿no? Los intelectuales que eran de izquierda estaban menospreciados. No, no, no, no. Franco no impedía escribir, podía impedir publicar, que es una cosa muy distinta. Y es evidente que poetas como, por ejemplo, algunos que estaban considerados como de la derecha, no nos importaba, grandes poetas, Luis Rosales, cuando Luis Rosales publica un libro que es La Casa de la Antigua, libro renovador, hermoso, bueno, pues si se preguntaba, nos preguntaban a los jóvenes qué se opinaba, esos jóvenes que, como decía antes, poeta, Vicente Lisander, Damaso Alonso y Félix García Lorca. Nos habíamos olvidado de Alberti. Bueno, decíamos eso, Lorca por provocar. No nos atrevíamos a decir la verdad. Y la verdad es que había un gran poeta que era un poeta considerado como de la derecha. Y viceversa. ¿Quiénes estábamos mejor valorado? Estábamos, y digo estábamos ahora, no por pertenecer ya al protagonismo, sino porque si lo digo sin estábamos, puede parecer un resentimiento. Pues los que éramos considerados, como dije, estábamos mejor valorados que los de derechas. Curiosamente, en un régimen que perseguía todo eso, la derecha era como una cosa que había que callar. La izquierda o lo perseguido era como algo que había que poner en la superficie de las cosas. De manera que el fenómeno español, el sociológico, literario español, hay que entenderlo con esos raros, extraños condicionales. Bueno, vayamos ya a la hora. Si hay alguna pregunta, que yo lo que quiero luego es proponerles una cosa que nos sirva como ejercicio de participación para el próximo día. Yo he sitio de esto un poco, he visto esto con... Antes has leído un poema de tu último libro. ¿Cuándo lo das por concluido, por cerrado? El poema y el libro, ¿cuándo lo das por cerrado? El libro ya, como no, de momento digo, me voy a morir antes, está, pero el libro ya tengo tres o cuatro poemas. Uno, he contado un poco del esquema, muy confuso de por dónde va, muy complejo. Otros dos o tres, de allá son recuerdos de Nueva York, no lo sé. Yo no tengo prisa. La muerte puede que tenga prisa, pero en todo caso yo lo que no puedo hacer es una cosa con la que no estoy de acuerdo. Y sé que una vez hecha una cosa, aquello es a lo más que podría llegar. Que es hay una gran diferencia, ya está el poema perfecto, todo poema es imperfecto, te has quedado muy corto. Yo sé siempre que te quedas corto, pero aquello es aceptable, es discreto. ¿Cuándo acabo el libro? No sé. Ni si podré acabarlo. Tenía un propósito ahora en Santander de haber dedicado a hacer alguno de esos poemas. Si otra vez la llama volvía y otra vez la reflexión y la técnica volvía, haberlo dedicado a un trabajo es más, digamos, mecánico, que es hacer el discurso para la academia, en el que no he pensado siquiera ni el tema, ni el título, ni nada. Todo eso se fue y además ni siquiera lo he pasado en la playa, lo he pasado con ciertos dolores de cabeza y cierto sentido de la reflexión mirando el cimborrio de la catedral. De manera que no sé cuándo este libro se acabará, ni si se acabará. Tampoco la humanidad va a perder, ¿eh? ¿La selección cómo la haces? Selección. O sea, dijiste que tenías poesías de viajes, reportajes, y luego poesías de alucinatorias, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo decides? ¿Este poemario será alucinatorio, será de reportaje? Bueno, es que en realidad, en fin, lo mismo que se caracteriza, ¿no? Las razas o las flores o los árboles o los paisajes, Cantabria verde, casi es amarilla. Bueno, esa caracterización no hay que tomarla en un sentido muy estricto, porque en el fondo el reportaje y la alucinación llega un momento en que se confunde. Hay esos poemas realmente alucinatorios, donde no sabes de qué va la copla. Hay muy poco. El reportaje alucinado, como dijo en alguna ocasión Abruedo, es más frecuente. De manera que esas mezclas que hay de algo onírico, aparentemente no explicable, y lo que hay de narrativo, continúan siempre. Las dos vertientes que les digo un poco por sistema, como la noche y el día. ¿En qué momento el día ya es noche? La hora del crepúsculo, el vespertino, el matutino, no lo sabéis. Y mi poesía anda por ahí, cada vez más denso del reportaje alucinado. ¿Cómo se puede compatibilizar no saberse el poema antes de hacerlo con luego trabajarlo y elaborándolo. No, es un trabajo, no sé explicarlo. Mira, es lo mismo que si en la playa haces, por ejemplo, alguna forma, digamos un cuerpo tendido, ¿no? Con arena húmeda, naturalmente. Luego lo cubres todo de arena que está muy seca. Tienes que descubrir aquel cuerpo. ¿Cómo lo haces, Florina? Barriendo con cuidado para no llevarte lo que estaba debajo. Es decir, es como si alguien, si tú hubieras hecho una figura y yo la descubro después que la has tapado. No sé lo que hay debajo, pero tengo que descubrirlo. Entonces el trabajo es no romper lo que hay debajo, no destruirlo. La ventaja que tiene la literatura es que, claro, no como en este ejemplo la escultura, es que lo que hay debajo no se destruye, sino sencillamente que no se encuentra. De manera que el proceso es buscar, es, digo, recordar una melodía, algo musical, que hace tiempo escuchaste, que llega un momento en que ya te pierdes. Reconstruir entonces a partir de unas notas iniciales es lo que hace la poesía. Pero nunca sabes dónde vas. Lo malo es que no sabes nunca dónde va. Precisamente uno de los poemas últimos, lo tengo reservado, yo escribo, digamos, el modus operandi. Tengo una vaga idea sonámbula, un proceso más bien de tipo musical, un ritmo, hay que ajustar unas palabras que no se las gané. Ya está. Entonces me doy cuenta que quiero hablar de cómo la primavera está muy lluviosa. Ya me doy cuenta. ¿Y cuál es el vago tema que hay? Hago 3, 4, 5 versos y de pronto el sexto, no sé por qué, falla. Paso aquello a máquina, los 5 que de momento acepto y sigo ahí, dale y le pego con otros versos más. Hasta que aquello me parece, luego te ocurre que ha aparecido una idea secundaria que te destruye lo anterior. Es un proceso entonces de concebir el poema como un todo. Yo en alguna ocasión he dicho y he escrito que el poeta, no solamente el poeta, el creador contemporáneo, que es un autor siempre de obras completas. Me explicaré. Si Velázquez se quema toda su obra y queda nada más que, por ejemplo, Las Meninas, en esas Meninas está representado todo el mundo del siglo XVII, Velázquez, los Austrias, Felipe IV, lo que está allí. Si las cartas de Jorge Manrique son lo único que queda y todo lo demás se quema, no pasa nada. No pasa nada, ha perdido valor. Pero, ¿qué poema